Cosa, teníamos ganas de charlar con el presidente del Consejo Deliberante. Hay varios temas para preguntarle y ya lo tenemos en línea. Julio, antes que nada, agradecerte como siempre. Buen viernes. Buen día, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, Julio. Julio, bueno, la primera y fue por ahí el disparador, tenía que ver con que esta semana finalizó esta primera parte, digamos, de el Consejo Estudiantil. Preguntarte por la experiencia. Hemos estado participando de algunas sesiones y la verdad que no nos pareció una iniciativa que se aprobó este año en el Consejo, que va a seguir y que está bastante piola. ¿Cómo hicieron el balance? ¿Cómo crees que fue? Bueno, nosotros estamos muy, muy contentos. La verdad que ha sido una experiencia que era un desafío. Reflotar esta ordenanza que funcionó en el año 2000 y que veíamos que era una necesidad de abrir un espacio para que los jóvenes de Villa Allende, estudiantes secundarios de todos los colegios de gestión pública y privada de cuarto y quinto año pudieran tener un espacio para expresarse y sobre todo para decirnos a nosotros los concejales cuáles eran los temas que a ellos les interesaba, cuáles eran los temas que ellos les dan prioridad, cuáles eran las necesidades vistos por ellos y trabajados por ellos. Bueno, esto comenzó el año pasado con la actualización de la ordenanza, con un trabajo de visitar a todos los colegios, entrevistar y consultar a los directivos de todos los colegios para que conocer cuál era la opinión de ellos, si ellos estaban de acuerdo, si estaban de acuerdo con acompañarnos en este proyecto. Bueno, tuvimos realmente una adhesión unánime de todos los colegios y este año, en mayo, se puso en marcha esto. Y la verdad que ha sido una experiencia muy positiva. Los chicos han trabajado desde mayo hasta ahora, todos en conjunto, divididos en comisiones, analizando los temas que a ellos les interesaba, y finalmente produjeron 5 proyectos, de los cuales ellos mismos eligieron 3 como prioritarios, y son los que le dieron al Consejo para que nosotros los analizáramos y los transformáramos en ordenanzas, si así lo consideraba el Consejo Deliberante. Debo, la verdad, reconocer, primero, la tarea de los directivos, segundo, de los chicos estudiantes que aún en julio, en medio de las vacaciones, siguieron trabajando porque estaban tan entusiasmados con el tema, y también del Consejo Deliberante, que acompañado por unanimidad todos los proyectos que los chicos habían presentado, y el martes pasado dimos sanción a los 3 proyectos, que consisten en lo siguiente: uno, fijan una fecha para tener una estudiantina en Villa Allende, para que quede ya establecido que todos los colegios de Villa Allende de sexto año, los alumnos de sexto año, tengan institucionalizado una estudiantina que debe ser auspiciada por la municipalidad, organizada por la municipalidad, y donde los chicos puedan expresarse festejando el Día del Estudiante. Eso es uno de los proyectos. El otro es un proyecto de ordenanza también donde se establece que debe garantizarse a través del municipio la infraestructura básica de los colegios públicos de gestión pública en Villa Allende. Es otro de los proyectos de los chicos. Todos los proyectos que fueron presentados han sido aprobados por unanimidad en el Consejo y ahora han sido remitidos para que sean promulgados por el Ejecutivo, y de esta manera mostrarle a los chicos que el trabajo de ellos ha dado sus frutos, que han sido convalidados en las ordenanzas, y bueno, y auspiciar para que el año que viene esto continúe, porque la verdad que es una iniciativa que ha demostrado que los chicos pueden trabajar, que quieren ser protagonistas en nuestra ciudad a través de sus proyectos. Así que la verdad, muy, muy contentos. Julio, que hayan sido tratados en el Consejo, independientemente de que fueron aprobados, pues puede pasar que en algún momento salga un proyecto que por distintas cuestiones no sea transformado en ordenanza, pero ya el hecho de que sea tratado en el Consejo, me imagino que motiva a los estudiantes ya para el próximo año. Es decir, bueno, todo el laburo que hacemos después se trata en el Consejo, no queda simplemente en una intencionalidad. De ahí, Bruno, el reconocimiento a los concejales que entendieron esto, que entendieron el objetivo y el fin de este proyecto del Consejo Estudiantil, y que ni bien fueron presentados los proyectos, los analizamos, coincidimos, los corregimos, y bueno, se plasmaron, porque para todos era muy importante que los chicos, como vos decís bien, vieran que esto no quedaba en un trabajo que ellos hubieran hecho y en una cosa futuro, sino que se plasmaran en una ordenanza lo que ellos habían propuesto. Y la verdad, la satisfacción de los chicos, de los directivos, de los concejales, en la última sesión del Consejo Estudiantil, que fue el lunes, era verle la cara de satisfacción por el trabajo realizado y porque sabían que esto se concretaba en ordenanzas. Así que la verdad, muy muy contentos, y bueno, con toda la expectativa para que el año que viene esto continúe y puedan seguir produciéndose proyectos por parte de este Consejo Estudiantil, ¿no? Julio, sé que no tenés mucho tiempo, pero te meto el guiño, dos cortitas. Una tiene que ver con el tema de la cooperativa de agua. Hace poquito en otro medio salió, una resolución de la justicia que avalaba aquel decreto del Ejecutivo. ¿En qué está el tema hoy? No es una resolución de la justicia, creo que ha sido mal publicado. Esto es un dictamen del fiscal adjunto de la provincia, que es una parte más en este conflicto de poderes que ha planteado el Ejecutivo con el Consejo Deliberante respecto del contrato de concesión del agua, de la distribución de agua potable en Vidalén. El Ejecutivo presentó un conflicto de poderes. Respecto a ese conflicto de poderes, el Tribunal Superior dictó una cautelar, dijo, sigan las cosas como están porque se trata de un servicio esencial. Entonces continúe la cooperativa con la prestación del servicio hasta tanto esto se resuelva. Luego nos corrió un traslado al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante ha contestado este traslado diciendo que no, afirmando la inexistencia de un conflicto de poderes, demostrando el incumplimiento por parte del Ejecutivo de que el año pasado se le había dado una prórroga de un año para que mandaran las bases y condiciones, sea para una licitación, sea para una contratación directa, pero tiene que haber un proceso administrativo donde estén las bases y condiciones para esta adjudicación, y donde el Consejo Deliberante, por carta orgánica, es el único órgano encargado de fijar el término de esa concesión. Bueno, el Ejecutivo tenía un año, pasó el año, no hicieron nada, y un día hábil antes de que venciera el término mandaron una nueva prórroga por 8 meses. Nosotros consideramos que esto era indebido y entonces rechazamos esa nueva prórroga, y esto es lo que el Ejecutivo ha dicho, que esto se ha transformado en un conflicto de poder. Bueno, el Consejo Deliberante, como dije, plasmó su posición, contestamos el traslado que nos habían corrido, y de este traslado se le ha corrido vista al fiscal. Lo que se ha sido publicado es el dictamen del fiscal adjunto de la provincia, que dice que apoya la posición del Ejecutivo. Bueno, ahora esto está fallo del Tribunal Superior, y el Tribunal Superior en definitiva que tiene que fallar, pero todavía no hay una resolución. Esto está a resolución del Tribunal Superior, y bueno, cuando salga la resolución le dará la razón al Ejecutivo o le dará la razón al Consejo Deliberante, pero esto que se ha publicado no es más que una opinión el fiscal adjunto de la provincia. Julio, ¿qué pensás que pretende el Ejecutivo con esta nueva prórroga de 8 meses? O sea, ¿cuál sería la intención? Bueno, primero lo que está claro es que hay una flagrante incumplimiento de los deberes funcionarios públicos del intendente hoy en funciones, porque tuvo un año para hacer esto que debía hacer y no lo hizo, ¿no? Y lo que creo es que esto es un traslado y están ganando tiempo, porque por supuesto a partir del 10 de diciembre, tendrán la mayoría en el Consejo Deliberante y lo que pretenden es dar una adjudicación directa de este contrato a la cooperativa. Sumado a esto, lo que yo creo que realmente le da un tinte de cierto escándalo a esto, es que el presidente de la cooperativa sea el primer concejal electo del oficialismo, ¿no? Lo cual habla de un conflicto de intereses, porque tendrá que elegir el presidente de la cooperativa si asume como concejal o se queda como presidente de la cooperativa, pero las dos cosas no las puede hacer porque es incompatible, y esto demuestra este conflicto y enredo de intereses y que la verdad que le resta toda transparencia a este proceso, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos manifestado nosotros ante el Tribunal Superior. Bueno, esperaremos que lo resuelva el Tribunal Superior. Julio, la última cortita, semana que viene audiencia, sí, por el presupuesto y la OIB. Sí, el martes hay audiencia por el presupuesto, se le ha dado primera lectura para poder posibilitar este tratamiento y después, bueno, el Consejo resolverá si se aprueba, no se aprueba, si se hacen las modificaciones en base a lo que opinen los vecinos también en la audiencia pública. La audiencia pública que debo resaltar en el último tiempo ha tenido mucha participación de los vecinos, es más, el martes mismo tuvimos, se dilató bastante la sesión porque en la audiencia pública de aumento de transporte, sí, público del Cibus, la verdad que estuvo muy concurrida, con mucha participación de los vecinos, en especial de las zonas a donde más lo usan, que es el barrio Polinesia. Hubo un grupo de jóvenes y personas, vecinos también del barrio, que se expresaron respecto de esto y solicitando al Consejo Deliberante que no demos el aumento porque precisamente no se está prestando el servicio como corresponde. Bueno, de la misma manera creo que va a ser también concurrido la audiencia pública para el presupuesto de la OIM, porque son temas que siempre generan la participación de los vecinos y es legítimo y es lo que corresponde, que los vecinos se expresen en las audiencias públicas para que el Consejo pueda tomar en cuenta sus opiniones a la hora de resolver la aprobación definitiva de estos proyectos, ¿no? Y está bueno, para eso están las audiencias públicas. Julio, te molestamos seguramente el martes para contarle previo a la audiencia pública un poquito más en detalle y en número, bueno, a los vecinos. A disposición de ustedes cuando quiera. Gracias, Julio, como siempre. Hasta luego, que anden bien. La palabra del presidente.